es tan impresionante. Pero su novia es un farsante. Porque ella andaba solita. Yo la miré bailando sola y se me pegó. Mezcló tequila y también fumó. Porque ella andaba solita. Yo la miré bailando sola y se me pegó. La noche se nos dio para los dos. A ese novio tuyo, olvídalo. Te dejo y pagará por el error. Conmigo la pasará mucho mejor. Y es que me tiene impresionado tu postura. Rico cuando bailas, mami, una locura. Quiero deslizarme en tu figura. Seguimos bailando mientras lo malo se cura. Dile que soy el altido de tu calentura. Que tu vida solo te causa amargura. Conmigo te llenas de ternura. Me tienes loco como mueves la cintura. Y mami, rico cuando me bailas. Cuando te me desatas. Diabla, si es que me encantas. Na na na na na. Mami, rico cuando me bailas. Cuando te me desatas. Diabla, si es que me encantas. Porque ella andaba solita. Yo la miré bailando sola y se me pegó. Mezcló tequila y también fumó. Porque ella andaba solita. La miré bailando sola y se me pegó. Cuando la miré, no sé qué me está pasando. Que yo me enamoré con ese cuerpo tentando. Parece Lucifer porque me está encarcelando. Mami, si quieres, yo no sé qué estás pensando. Pero si tú quieres, yo me sigo enamorando. Para que no llores con este ritmo bailando. Pegado a la pared para que siga gozando. Y bailemos otra vez. Ella es tan impresionante. Pero su novia es un farsante. Porque andaba solita. La miré bailando sola y se me pegó. Mezcló tequila y también fumó. Porque ella andaba solita. Yo la miré bailando sola y se me pegó. Mezcló tequila y también fumó. Díselo, Jumbo. Imperium Music. Tony B. ¿Qué pasó? Dímelo, Stanford. ¿Qué hice? Imperium Music. Sí. El boss Johnny Kim.